Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 503 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra distinguida audiencia que nos escucha semana a semana. Y bueno, como ya es costumbre, con mis compañeros Roberto Torres y Luis García. Bueno, pues en esta edición, por los momentos, Luis no se ha integrado, pero bueno, en cualquier momento lo tenemos por acá con nosotros. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Iván, muy buenas noches, la verdad muy contento, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Pues bueno, nada, presto a comenzar esta edición 503, como dije al principio, pues es una semana interesante donde la nota de esta edición es que no tendremos béisbol de grandes ligas, es decir, si lo vamos a tener, pero estamos en la fase de juego de estrellas y jonrón derby, que en estos momentos se está, por cierto, jugando, Roberto, la edición del jonrón derby, y luego tendremos el juego de estrellas, por lo que esta semana no habrá movimiento alguno, por lo menos en unos 3-4 días, mientras se está jugando este evento. Así que bueno, estaremos tocando pues la parte de esa parte del béisbol sin actividad oficial, pero bueno, ahí estaremos comentando. ¿Qué nos tienes para hoy, Roberto? Venga, pues solamente traigo paneo, o sea, hasta dónde están los dos equipos y todos los demás ahí mismo. Traigo la cápsula del BASE y una noticia de la NFL. Y eso es lo único que traigo. Ok, bueno, muy bien, muy bien. Sí, esta semana pues la verdad es que las actividades deportivas se han centrado en algunas cosas, o sea, por lo menos yo por mi parte pues comentando lo que ha sido el torneo de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, que se juega, como todos ustedes saben, en Inglaterra sobre cancha de césped. Y también traigo lo acontecido el día de ayer en la Fórmula 1, okay, que también pues estaremos hablando sobre esta noticia, y por supuesto pues estaremos hablando, como les dije al principio, de béisbol de las Grandes Ligas. Así que bueno, creo que por el momento pues esos son los temas, Roberto. ¿Cómo Bien, ves? bien. Ah, pues como debe de ser y muy buenos. Listo, perfecto. Bueno, nada, entonces, nada, empecemos entonces de lleno con las noticias y bueno, comencemos hablando del béisbol. Como ya les había comentado, pues estamos en el jonrón derby el día de hoy, que es, digamos, la apertura de lo que será todo este preámbulo del juego de las estrellas. Roberto, están participando jugadores de la talla de Randy Arozarena, está Juan Soto, está, creo que está, no sé si es Jock Peterson o, no, miento, Pete Alonso, okay, Vladimir Guerrero Jr., Mookie Betts. Entonces, bueno, nada, una luminaria de estrellas, ¿no?, que van a estar acá compitiendo, unos por la Liga Nacional y otros por la Liga Americana. Entonces, bueno, ¿qué me comentas, Roberto? ¿Te gusta el jonrón derby? ¿Lo sigues? ¿Te llama la atención? ¿O no creo que, porque tampoco te llama mucho no te da pues por ese tipo de eventos? Exacto, sí. Siento que no me da mucha alegría verlo, ni lo sigo. Bueno, solamente lo que platicamos por aquí. Digo, si veo, o me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba en un home run derby, Maguire contra Sammy Sosa, y creo que el primero ganó, y como ciertos jugadores de renombre, pero la verdad no lo sigo. A mí lo que me gusta es seguir el béisbol de temporada regular, porque creo que los juegos de estrellas de cualquier deporte no juegan al 100%, es como un recreo para ellos, ¿no? Y pues eso es como yo pienso que es, y pues por eso es que no lo sigo. Sí, eso es igual que el Pro Bowl. Llegó un momento en que dejó de ser un partido serio para convertirse en una en un pequeño uno diría tú, Roberto, como un pequeño circo, porque honestamente dejó de ser lo que antiguamente era. Sin embargo, bueno, ahora el juego de estrellas se intentó dar una importancia, diciendo que bueno, que el equipo que ganara el juego de estrellas, pues si era la americana, pues entonces eso significaría que la serie mundial arrancaría en el campo del equipo que hubiese ganado en el juego de estrellas, ¿no? Tanto en la nacional como en la americana. Ha sido lo único que se ha hecho para tratar de que este juego no se convierta también en una bufa como es el Home Run Derby. Así que bueno, eso sería mi comentario con respecto a esto. Y bueno, nada, vamos a hacer el paneo semanal para ver cómo quedaron los juegos hasta el día de la semana. Muy bien. Okay, muy bien. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces con la americana. Bueno, el equipo de Tampa sigue en el primer lugar, pero, se ha achicado la brecha con los Orioles, porque déjenme decirles que el equipo de Tampa perdió 7 de sus últimos 10 partidos, han caído una racha negativa. En cambio, el equipo de Baltimore pues ha sido un poco más consistente y está ya solamente a 2 juegos. A 7 de cielo le sigue Toronto, y a 8 respectivamente y 9 los New York Yankees y los Boston Red Sox. Roberto, que por cierto, los Yankees despidieron a su coach de bateo por bajo rendimiento, fue votado. Wow. Sí señor, despedido el coach de bateo de los Yankees por el bajo rendimiento que ha tenido el equipo en las últimas 2 semanas, que lo han llevado a estar en el cuarto, o sea, están en el penúltimo lugar de la división, en el sótano, junto al equipo de los Medias Rojas, que bueno, fíjate, se han recuperado, han ganado 8 de sus últimos 10 y han sido capaces de, obviamente, ya están a un juego de los Yankees que pudiesen quedar en el último puesto de la Americana. Así están las cosas en el equipo de Nueva York, y bueno, se están moviendo las alarmas, porque la situación en Nueva York está bastante compleja. Además de ver las cosas, el picheo ha fallado, la ofensiva no está caminando, y bueno, yo creo que hay que hacer movimientos importantes en este equipo. Lo dije el año pasado, antes de empezar la campaña, dije que los Yankees tenían serios problemas de picheo, que si no lograban solventar, pues se las iban a ver muy difíciles si querían ser aspirantes, porque sobre todo en la división este, los equipos están bastante, bastante armados. Así que bueno, esa situación en el este de la Americana. La central permanece exactamente igual con, bueno, Cleveland subió, Cleveland bajó al equipo de Minnesota a medio juego. Sigue Detroit, Chicago y Kansas City, pues en el último juego 19 juegos y medio. Y en el oeste, bueno, tenemos que Texas sigue duro ahí, Roberto, pero déjame decirte que Texas ha tenido la misma suerte que el equipo de Tampa. Han perdido 7 de sus últimos 10, y esto lo ha aprovechado Houston, que ha ganado, bueno, no ha ganado, ha ganado 6 de sus últimos 10, pero se le ha permitido ponerse a solamente 2 juegos de los Rangers. Le siguen Seattle, que ha tenido una racha importante. Los angelinos, pues este equipo, sinceramente, con todo el que tienen a Shohei Ohtani, pues no están pasando todas consigo, y han perdido 9 de sus últimos 10 partidos. Sigue Oakland, por supuesto, que no va a picar bola, ni lo va a hacer, con 25 y 67 a 27 juegos de media. Este es el peor equipo de las grandes ligas, Roberto. Este es el peor equipo. Claro. Así que bueno, no sé si quieres comentar algo del oeste por ahí. Sí, bueno, sí, en Houston nos ha ido bien. Hemos aprovechado esta baja de Texas. Y estar a dos juegos es realmente bueno. Pero no hay que confiarnos. Porque mira, lo que tiene Texas es que contra equipos de más de 500 tiene un récord positivo. Y Houston tiene un récord negativo. Además, se lesionó en la semana Altuve. Entonces, no es algo para confiarse, ¿no? Y bueno, indiscutible. Y nada más algo chistoso ahorita que estaba haciendo la suma de las carreras anotadas contra recibidas. Es menor la diferencia positiva de Texas, Houston, Seattle y Los Angeles Angels que la diferencia negativa que tiene Oakland. O sea, Oakland tiene menos 248 y 197, 233. 242 es lo que tiene de diferencia a los otros cuatro equipos. Pero bueno. Sí, increíble, increíble. Es decir, lo de Oakland es de otro mundo. Lo cierto del caso es que estas tres divisiones están, pues, vamos a ver qué pasa después de Juego de las Estrellas, donde se marca, como te dije, la pauta de la mitad de la temporada. Y bueno, de aquí en adelante comienzan esas situaciones donde equipos comienzan a enracharse, los equipos que comenzaron muy bien en la primera parte comienzan a decaer, comienzan a entrar en una onda de pasividad, y eso pues hace que se ponga bastante interesante las grandes ligas. Por eso, esos equipos que arrancan bien y logran mantener una pequeña ventaja, como es el caso de Tampa, pues bueno, eso les sirve de colchón para la segunda mitad, ya como ya ustedes pueden ver, Tampa está como que comenzando a patinar, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hay en esta división de la Liga Americana. Vámonos con la Nacional, Roberto. Por supuesto, pues bueno, justo lo que decías, que Tampa había bajado, pues Atlanta ahora es el equipo número uno de toda la MLB. Primer lugar de la división del Este, 60 ganados, 29 perdidos, .674 de average. El segundo lugar es Tampa con .624 y el tercero es Baltimore con .607. Entonces, fíjate que ahí calladito, pero Atlanta está en un paso muy bueno. De los últimos 10, ganó 8, perdió 2. Realmente, todos sus números que yo veo son positivos. La diferencia de carreras anotadas contra recibidas, partidos ganados en casa, partidos de visita, partidos que tienen arriba de 500. La verdad, Atlanta, reitero, calladito, y ahí está muy bien, ¿no? Sí, Atlanta es un equipo que yo considero que, bueno, está metido en todos los departamentos y tiene varios jugadores en ruta a tener unos números importantes como Ronald Acuña, Austin Riley, Marcelo Ozuna. ¡Wow! O sea, es impresionante lo que ha hecho este equipo de Atlanta. Y la pérdida de Freddie Freeman, pues la solventaron muy bien con la llegada de Matt Olson, que ha sido ese hombre, pues, que ha ayudado a este equipo a mantenerse con este poderío y esta capacidad que tienen para jugar al béisbol, ¿no? Grande lo de Atlanta. Me gusta mucho este equipo, me gusta mucho para llegar a la Serie Mundial. Pues, si mantiene ese paso, la verdad, sí, fíjate que solamente, si lo vemos de esta manera, solamente está dos juegos arriba en victorias que Tampa. Ellos tienen 60 y Tampa tiene 58. Pero fuera de eso, se lleva de calle a varios. Pero bueno, Miami, segundo lugar, 8 juegos y medio detrás de Atlanta, 53-39. Filadelfia, 12 juegos detrás, 48-41. Mets, 18 juegos y medio detrás, 42-48. Y Washington, 24 juegos y medio, 36-54. Sí, Mets, Sigue pésimo en sus números. Oye, una pregunta, si tú fueras el dueño de este equipo, ¿qué harías? Primero te invitaría a ti y a Luis a estar conmigo en toda la temporada en mi palco. Ah, gracias. Sí, ¿cómo ves? excelente. No, pues es que realmente, ¿qué puede hacer el dueño de Mets? Él agarró y dijo, voy a soltar billete para jalarme a todos los mejores pitchers, bateadores, pero pues es que no es soltar billetes, sino es tener un equipo balanceado con un muy buen manager que los motive, y pues ahorita van en bajada. Fíjate que aunque ganaron 6 de los últimos 10, esos 18 juegos y medio, pues es prueba detrás, ¿no? Es prueba detrás de esta deficiencia. Y mira la diferencia, tienen menos 3 en carreras recibidas y anotadas. La verdad, o sea, yo no veo nada bien a Mercy y no sé qué hacer. Probablemente, a lo mejor, un movimiento como el de correr o dar de baja al coche de bateo, como lo hizo Yankees. Yo creo que podría hacer eso. ¿Tú qué opinas? Sí. Hay que hacer. Aquí ya se ha invertido muchísimo dinero y los resultados han sido pésimos. Mira la temporada tan mala que ha tenido Francisco Lindor, por ejemplo. Wow, eso es increíble. La mala temporada que ha tenido Verlander. Bueno, mira, lesiones, o sea, de verdad que ha sido un año muy duro para el equipo de los Mets, que arrancó siendo uno de los favoritos, y fíjate tú que Miami, un equipo pues que no se daba nada por ello, a pesar de que están a 8.5, oye, mira, se ha mantenido constante, fuertemente en ese segundo lugar, cosa que me parece muy loable, tomando en consideración que tanto Phillies como los Mets son equipos que pues que lucen superiores en la pelea. Así que bueno, hay que seguir esperando y cuidar con los Marlins si se cuelan, porque sería una gran sorpresa, la verdad. Sí, fíjate que un dato duro de Miami es que tiene récord de 20-23 contra equipos de más de 500, pero Mets tiene récord de 28-28. O sea, Miami tiene algo que pocos equipos estoy viendo que tienen. A lo mejor Atlanta sí lo tiene y a lo mejor Tampa también. Miami tiene una diferencia de más 12. O sea, tiene 30 ganados, 18 perdidos en casa. Mets no tiene eso. Mets tiene 20-19. Yo creo que no sé qué haya en Miami que está sacando gran ventaja de eso y por eso están en el segundo lugar. Sí. Definitivamente. Pues va, muy bien. Pues continuando con la central, tenemos que Cincinnati sigue en primer lugar. Sin embargo, bueno, 50 ganados, 41 perdidos, punto 59 averaje. Sin embargo, Milwaukee se le está acercando, está un juego detrás, 49-42. Chicago Cubs toma el tercer lugar, 7 juegos detrás, 42-47. Pittsburgh baja al cuarto, 8 juegos y medio detrás, 41-49. Y San Luis en el fondo, 11 juegos y medio detrás, 38-52. Y si me voy a la división del oeste, Dodgers toma el primer lugar, se lo quita a Arizona, ¿no? Y fíjate, está 51 ganados, 38 perdidos, punto 573 de averaje. Y dos centésimas abajo está Arizona, 52-39, punto 571 de averaje. Están como que técnicamente empatados, aunque el primero es Dodgers por el porcentaje, por el averaje. San Francisco, 2 juegos y medio detrás, 49-41. San Diego, 8 juegos y medio detrás, 43-47. Y Colorado, eternamente abajo, 18 juegos detrás, 34-57. Y una estadística aquí es que el único equipo de esta división que tiene récord positivo contra equipos de más de 500 es San Francisco con 24-20, Dodgers está 18-20, Arizona está 24-24. O sea, este tipo de estadísticas pues siempre es importante, aunque Dodgers en casa pues tiene un buen récord, 29-16, lo que no tiene Arizona, que es 26-24, o San Francisco, que es 26-22, o sea, yo creo que esa es como que esa estadística que hace que Dodgers esté arriba, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo me imagino, yo sabía que esto era algo, era cuestión de tiempo, de que los Dodgers retomaran su liderazgo en esta división. Arizona pues aguantó bastante y bueno, como tú dices, técnicamente están empatados, pero tienen mucha deficiencia. Creo que tienen carencia este equipo de Arizona y se están saliendo pues a flote en este momento. Así que bueno, creo que este resultado parcial no me sorprende y creo que debería ser la tendencia por el resto de la temporada. Sí, aunque ahorita, como voy en el juego de estrellas ya un poquito arriba de la mitad de temporada, es aquí donde vamos a empezar a ver trades, donde vamos a ver qué equipos se diferencian unos de otros, unos se van para abajo, unos se van para arriba y otros intentan irse para arriba, pero de acuerdo. Muy bien. Antes de que llegue a la cápsula, Iván, quiero decir tres cosas. Las dos primeras son datos duros. Fíjate que Eli de la Cruz de Cincinnati fue el primer rojo de Cincinnati en robarse el 8 de julio, en robarse segunda, tercera y home en un inning desde que Greasy Neal lo hizo en 1919. O sea, bastante bueno, bastante interesante eso. ¿Qué te digo? O sea, la verdad, muy bien. Y una estadística que me encontré, fíjate que el mejor averaje de bateo en los innings 7, 8 y 9 con al menos 500 turnos al bat desde 1974 al 2029, te voy a decir los 5 primeros lugares y me dices cómo lo ves. En quinto lugar con .312 Wade Boggs. Cuarto, .318 Kirby Puckett. En tercero, .319 Don Mattingly. En segundo, .326 Nomar García Parra. Y en primer lugar, .345 Tony Gwynn. ¿Qué tal? Wow, una buena lista de peloteros. Lista de inmortales, inclusive. Exacto. Maravilloso. Sí. Martin Lee, Tony Gwynn y todo. ¿Y la hablas muy bien? Tony Gwynn, exactamente. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, excelente. Va, pues, excelente. Déjame nada más, te aviento la cápsula. ¿Sale? Y el título es ¿por qué la mayoría de las grandes estrellas de antaño solamente jugaban todas sus carreras para un solo equipo? Y bueno, lo que dice es que a diferencia de los grandes jugadores que hoy en día juegan en la MLB, antes de la mitad de los 70s, los jugadores estaban atados por una porción de sus contratos en algo que se llamaba la cláusula de reserva, que fue introducida a la MLB en 1879. Se decía que un jugador tenía que estar con un equipo en particular hasta que ese equipo decidía venderlo o cambiarlo en un trade hacia otro equipo. En corto, era el equipo el que tenía el control total sobre el jugador en todo el año y todo lo que podía decidir. Aunque eso se detuvo en 1975 cuando en un arbitraje, un árbitro llamado Peter Seitz nulificó la cláusula de reserva. Él marcó a favor de dos jugadores, Andy Messersmith y David McNally, que fueron, que como cualquier compañía, querían irse a otro equipo y no podían. Entonces la agencia libre, no se le llamaba tanto así en antaño, antes de la regla de 1975, era una excelente opción para que jugadores de Salón de la Fama como Stan Musial, Ted Williams, Carl Yastrzemski, Al Kaline, Jim Palmer, Bob Gibson, Roberto Clemente y Willie Stargell pudieran jugar para múltiples equipos. ¿Cómo ves? Bueno, interesante. Muy interesante está eso, Roberto. De verdad que sí. Mucha gente no se imagina lo que todas las cosas que nos puede guardar el béisbol y que nos puede sorprender. Definitivamente. De acuerdo, de acuerdo. Pues bien, pues si no traes nada más de béis, podemos pasar a otra cosa. Sí, sí, vamos a pasar a otro tema. Quisiera hablar sobre el campeonato de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. Como siempre, un evento que reúne a las piezas más importantes del juego de las raquetas. Pues bueno, siempre es un gustazo poder ver a estos atletas jugando ahora en pasto, en grama, en pasto natural. Wow, Wimbledon es toda una tradición donde los jugadores inclusive no tienen que jugar todos vestidos de negro. Es una tradición de muchos años, centenaria diría yo, donde hay mucho respeto por la cancha, mucha tradición en Wimbledon. Entonces, este es uno de los torneos de Grand Slam que tiene mayor significancia, o sea, significado para los jugadores. Todo el mundo quiere ganar Wimbledon. Así que bueno, tomando esto, pues voy a hacer mención a algunos de los partidos interesantes que se sucedieron el día de ayer. Bueno, uno de los más importantes, pues, es que Novak Djokovic derrotó a Robert Hurkacz, al polaco, en 5 sets, un partido bastante reñido, que se definió en 2 tiebreak comenzando el partido. Y bueno, eso fue lo que definió el encuentro. Por otro lado, Jannik Sinner, que representa a Italia, dio cuenta del colombiano Daniel Eduardo Galán en 13 corridos, 6... No, miento, en... sí, corrido, 7-6, 6-4, 6-3. Y el ruso Andrei Rublev en 5-6 también derrotó a este señor de apellido Bublik, el cual no tengo aquí su país. Debe ser que es un país de refugiados, digo yo, porque no aparece aquí. Y bueno, los partidos del día de hoy tenemos que, por lo menos Carlitos Alcaraz, el español, pues derrotó al italiano Matteo Berrettini en 4 sets. Perdió primero 6-3 y luego ganó consecutivamente 6-3, 6-3, 6-3 para llevarse el triunfo. Tenemos que Holger Rune, el danés, derrotó a Gregor Dimitrov también en 4 sets. Partido muy intenso. Hoy hubo una sorpresa mayúscula aquí cuando el norteamericano Christopher Eubanks derrotó al número 5 del mundo, al griego Tsitsipas, en 5 sets por un marcador de 3-6, 7-6, 6-3, 6-4, 6-4. Así que, bueno, y por supuesto el ruso Daniil Medvedev pues dio cuenta en 2 sets de Jiří Lehecka. Este señor es creo que checo. El problema parece que abandonó, puesto que nada más se jugaron 2 sets. ¿Okay? Así que bueno, esa es la información, Roberto, del torneo de Wimbledon. Por el lado femenino, para que veas, tenemos que ha habido juegos interesantes. Bueno, Ons Jabeur, la tunecina, derrotó a Petra Kvitova. Aries Sabalenka, número 2 del mundo, derrotó a Elena Alexandrova. La norteamericana Madison Keys le ganó a Mirra Andreeva en 3 sets corridos. Perdió uno, pero recuerden que las damas siempre juegan a 2 sets. ¿Okay? Así que cuando hay un empate a uno, pues definen en el tercer y último set. Y bueno, hasta ahora, en la cancha central, pues Elena Rybakina le ganó a Beatriz Haddad-Maia. Esta creo que tuvo que abandonar este partido, puesto que eso quedó 4-1 y creo que se retiró la jugadora brasileña. Así que bueno, eso es lo que nos compete por el lado del tenis. Roberto, ¿algo que nos quieras comentar? No, la verdad, interesante, okay. Y como bien dices, es la cereza del pastel del tenis, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, y completo mi noticia hablando de Fórmula 1. El día de ayer tuvimos carrera, una carrera bastante interesante, donde se empató un récord. Ahora voy a decir de qué se trata. Fue el Gran Premio de Gran Bretaña, donde, bueno, nuevamente Max Verstappen logra la victoria, con lo cual empata un récord de 11 carreras consecutivas ganadas por un piloto. Este récord puede romperse si oriundo de Holanda, pues logra ganar la carrera siguiente, se convertirá en el piloto con más victorias, ¿okay?, seguidas en el campeonato del mundo. Nuestro querido Checo Pérez, al cual seguimos todos los latinoamericanos, nuevamente no las ha tenido todas consigo. Checo está teniendo graves problemas para clasificar, no pasa de la Q2, y esto pues tiene muy preocupado a la gente de Red Bull. Y de hecho, esa remontada que tuvo no ha salvado a Checo de todo lo que la prensa escrita está criticando y hablando de él. Los medios especializados dieron calificaciones negativas al piloto mexicano Red Bull, a pesar de su remontada en la carrera anterior. Así que bueno, yo creo que Checo o logra vencer los miedos que tiene encima, sus fantasmas, como digo yo, o va a tener que ir buscando nueva escudería para el año que viene. Ese es el comentario, Roberto. Sí, no, de acuerdo. Fíjate que, hablamos con la emoción de Checo durante, no sé, los últimos 2 o 3 años, y aunque puede haber habido un bajón, o sea, no te vaya mal una carrera, no te puede ir mal con tantas carreras estando tú en el equipo, en la escudería, perdón, que el año pasado tuvo al número uno y según yo fue la mejor escudería de todas. O sea, ¿qué será dentro? O sea, debe de haber algo dentro del Checo que le esté afectando, ¿no? Sí, hay un problema ahí que están tratando de estudiar, a ver por qué Checo ha tenido tantos problemas para clasificar, para pasar de la Q1 a la Q2 y de la Q2 a la Q3. Parece que por noticias que he leído, pues Checo va a ir para simulador, a ver dónde puede el equipo pues apoyarlo para tratar de que él pueda ir un poco más al ritmo y por lo menos pueda clasificar en mejores lugares. Así que bueno, la mesa está servida. Verstappen en el primer lugar, Lando Norris de McLaren en el segundo, y el tercer y último puesto del peldaño del podio que para el británico Lewis Hamilton con la gente de Mercedes-Benz, que bueno, finalmente logró meterse en el podio, como siempre, también con mucha suerte, mucha fortuna, todas las cosas que le suceden al piloto británico, pero eso lo ha ayudado a que mejore mucho su performance en las pistas de Fórmula 1. Así que bueno, Roberto, te dejo ese comentario para ver qué opinas. No escuché, ¿lo puedes repetir, por favor? No, te estoy comentando que justamente ya con eso, pues, el campeonato pues se torna complicado para Checo, y bueno, era para conocer tu opinión. Ah, sí, claro, o sea, no nada más, ¿cómo se llama este piloto? Lewis Hamilton le está pisando los talones, sino está en juego la carrera de Checo, porque si no hace algo hoy, para todas las carreras que vienen de aquí a que termine la temporada, Checo bien podría caer a otra escudería y con lo, no sé, con lo con el potencial que tiene este chavo y con lo buen piloto que es, o sea, no por nada le dicen el ministro de la defensa, pues tendría que hacer algo. Yo, qué pena por Checo, confío que sea un momento pasajero y que vaya adelante, ¿no? Sí, claro, eso que esperamos todos los latinoamericanos, que Checo debe vencer esos fantasmas que lo están aquejando en las últimas 4 o 5 carreras. Así es que, bueno, por el lado del motociclismo, todavía no se han arrancado actividades, las cuales serán para finales del mes de julio. Estaremos volviendo a las pistas de MotoGP. Así que por esto, pues, Roberto, yo he concluido mis noticias y bueno, ya la NFL la tenemos bastante cerca. Bueno, me imagino que Luis nos iba a tener hoy un resumen de lo que sería el análisis de la central en la Liga Americana, pero bueno, entonces era para que sea tú quien nos dé tu información que nos traes la NFL. Por supuesto, sí, pues Luis iba a darnos el análisis de la división del norte de la NFL, pero bueno, yo confío que sea para la próxima semana. Pues bueno, lo único que yo traigo al respecto es que los Steelers, el sábado pasado, cumplieron 90 años de existir, ¿vale? Justamente el 8 de julio, pero en 1933, los Steelers fueron fundados por Arthur Rooney, y son la franquicia más longeva dentro de la AFC, de la americana, y originalmente se les había dicho, o su nombre, en vez de ser los Steelers, eran los Piratas de Pittsburgh, antes de cambiarle el nombre en 1940. Y es importante comentar que dónde están o cómo fue que yo llegué directamente a ser fan de los Steelers. Yo y millones de personas así. Pues resulta que en el primer Super Bowl en el que se enfrentan los Steelers contra los Vikingos de Minnesota, mi papá, gran fan del fútbol americano, pero en este caso él le va a los Vaqueros de Dallas, estaba viendo el Super Bowl, me siento a su lado, yo tendría, no sé, 4 o 5 años de edad, y me aventé todo el partido, y pues los Steelers ganaron. Y desde ese entonces, pues los Steelers y yo, pues hicimos mancuerna, ¿no? Y y como tal, pues yo, esa fue pues mi historia, ¿no? Pero también la historia de millones de personas, ¿no? Como, es que fíjate que es muy común que cuando un equipo gana un Super Bowl, pues le vamos al ganador, ¿no? Y entonces, pues los Steelers tuvieron la fortuna en los 70s de ganar 4 Super Bowls y 2 Super Bowls en la década de los 2000, ¿no? El primero contra Seattle y el segundo contra Arizona. Entonces yo creo que es un equipo longevo, que además hemos tenido la gran fortuna de que tienen una dirección de los dueños muy consistente y muy estable. Porque a diferencia de otros dueños que agarran y corren a los entrenadores cada 2 o 3 temporadas y que no les dan oportunidad, los Steelers hemos tenido solamente 3 head coaches desde 1969. El primero Chuck Noll, el segundo Bill Cowell y el tercero, que es el actual Mike Tomlin. Entonces, yo creo que eso nos da algo muy bueno. Adicional, que los Steelers tienen algo en particular, es un dueño que no tiene otros negocios. Los Steelers lo que tienen es todo el dinero que les cae, viene directamente de los Steelers, que no es, por ejemplo, como el de, ¿qué será?, Jerry Jones, que tiene dinero de petróleo, pues obviamente tiene de los Cowboys, ¿no? O el dueño de de Los Ángeles Rams, que es un magnate de las bienes raíces. La verdad, los Steelers vienen siendo así. Y pues eso era mi comentario, Iván. Bueno, sí, muy válido. Sí, definitivamente. Y esta temporada, pues que esta temporada vamos a tener, bueno, vamos a poder ver muchas cosas en cuanto a lo que han hecho los equipos en su ofensiva y en su defensiva, ¿no? Realmente creo que va a ser muy interesante lo que vamos a observar este año. Bueno, por aquí había algunas noticias. Bueno, por aquí me conseguí con la noticia de que Mark Ingram dejaba la NFL por la televisión, por lo menos en comentarios así que estaba leyendo. En el equipo de los Commanders, Chase Ruhlier anuncia su retiro. Bueno, yo creo que aquí, me lastima que esta semana no vamos a tener análisis de las cápsulas, del análisis de la división, pero considero que las cosas se van a poner bien interesantes en la medida de que vayan pasando los campings y los equipos vayan obviamente llegando a estar listos para la temporada, que por cierto ya no falta mucho. Bueno, eso básicamente sería, Roberto, ver qué es lo que nos depara esta temporada. Muy bien. Súper. Pues bueno, Iván, si ya no hay más, podremos cerrar el podcast. Hace unos minutos escribió Luis que le tocó lluvia y que la verdad no iba a llegar, ¿no? Pero bueno, será para la siguiente semana. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, sí, como les decía, esta semana tenemos poca noticia deportiva, poco movimiento. Y entonces, pues, por eso vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy. Ya estaremos la semana que viene pues hablando de cómo, yo creo que ya estaremos en la final de Wimbledon, hablaremos ya de lo sucedido en el Juego de Estrellas, en el Home Run Derby, pues tendremos un poco más de material para conversar con todos ustedes. Así que bueno, por mi parte, Roberto, pues muy agradecido por esta edición 503, siempre pues un placer compartir contigo, y bueno, ya será hasta la semana que viene. De acuerdo, pues venga, muchísimas gracias, Iván, estuvo muy bien el podcast, lo disfruté como siempre, y bueno, confío que Luis se integre con nosotros la próxima semana para que no nada más hable de la NFL, sino con nosotros como buen co-host de este podcast, ¿no? Y agradecerle a nuestra audiencia que sigue con nosotros semana tras semana. Les recordamos que nos pueden seguir y escuchar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn y en la página web de Tumblr de igual manera. Y recuerden compartir en sus redes sociales, nos ayuda mucho y dejarnos una calificación de igual manera. Pero bueno, Iván, muy buenas noches, gracias, bye bye. Saludos, bye bye, hasta luego.